22 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Vamos a continuar con más temas de actualidad local después de lo que ha sido la Escuela de Salud, como cada miércoles, donde, como han podido comprobar, nos hemos centrado en lo que es el Día Mundial de la Fibromialgia, que bueno, pues se conmemora la jornada de mañana. Nosotros vamos a unir el tema en cuestión con lo que es la siguiente entrevista que vamos a mantener, en concreto con el dinamizador del Centro Guadalinfo de nuestra localidad y con una actividad que precisamente, bueno, pues ya les hemos anunciado a lo largo de ese espacio de la Escuela de Salud de cara a la jornada de mañana. Y bueno, pues se trata de esa mesa redonda que va a tener lugar en las instalaciones de Guadalinfo, en el Centro Guadalinfo. Vamos a unir, como decimos, ambos temas, porque además vamos a hablar, en definitiva, del programa de actividades del Centro Guadalinfo para los próximos días, para las próximas semanas. Y, por tanto, tenemos al otro lado del hilo telefónico al dinamizador de Guadalinfo en nuestra localidad, José Luis Aránegas. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, lo más inmediato, y si te parece, como decíamos, conectamos con el tema además que hemos abordado hace unos minutos. Mañana esa mesa redonda en torno a lo que es esta jornada, en torno a lo que es el Día Mundial de la Fibromialgia. Sí, pues mañana tenemos esa mesa redonda, la que, bueno, aprovecho para invitar a todo aquel que quiera estar presente. Lo haremos aquí en el propio aula de Guadalinfo, dentro de la biblioteca municipal. Y bueno, pues llevaremos a cabo esa mesa redonda con los participantes que ya están designados, y hablaremos sobre ese tema, sobre la fibromialgia, cómo tratarla, cómo, bueno, diferentes aspectos vistos desde los puntos de vista de cada uno de los participantes, ¿no? Además, una iniciativa que se está desarrollando con otros colectivos también, que hemos visto con anterioridad. Digo, por la emisión en directo que se realiza, por ejemplo, a través de YouTube, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que hemos hecho con el compañero Antonio Carrión, Rodríguez Carrión, es básicamente un poco darle mayor difusión a la tarea que él lleva a cabo, tanto ahí en la radio como a través de su blog personal o a través del blog de especialistas.ya.com, pues hacer un poco más de difusión de esa labor que él tiene por llevar la medicina a un lenguaje cercano y al ciudadano, que de una forma que lo pueda entender, ¿no? Bueno, pues nosotros desde Guadalinfo, aquí desde Guadalinfo, pensamos que era una buena idea que no solamente todas esas acciones se quedaran aquí en Ubrique, en la localidad, a través de las actividades que él viene desarrollando, sino que, bueno, pues podíamos darle un poco más de ámbito geográfico, un poco más amplio, utilizando las nuevas tecnologías y utilizando algo tan simple como es una videoconferencia a través de YouTube, una emisión en directo a través de YouTube. Por lo tanto, ya hicimos dos experiencias anteriormente. Una lo hicimos con los alumnos de bachillerato que iban a cursar estudios de medicina o de salud. Y bueno, pues estuvieron diferentes centros conectados, unos pocos de centros conectados a través de la red, y pudieron, bueno, pues hubo alumnos en Bornos, en dos o tres localidades, ¿no? La última que hicimos fue dedicada a la diabetes, también con motivo del Día Mundial de la Salud, en este caso dedicado también a la diabetes. Y bueno, pues ya tuvimos un poco más de repercusión y mañana volvemos a hacerlo, buscando un poco eso, darle más un ámbito geográfico más amplio, ¿no? Y en esta vez, bueno, pues quizá a lo mejor se nos ha ido un poco la mano, porque le hemos dado un poco de promoción, un poco más, intentando subir el nivel, y no solamente vamos a tener centros Guadalinfo de la provincia de Cádiz que se van a conectar, sino que también va a haber centros, por ejemplo, de Huelva, en Alcoyar, en Granada, en Almería también hay algún centro que está interesado, y bueno, pues también, curiosamente, bueno, a través de Twitter y de la difusión que se está haciendo en diferentes medios de comunicación, como la propia Diputación de Cádiz o otros medios, pues nos han llegado a poner en contacto con nosotros incluso asociaciones de fibromialgia de Barcelona y de, creo que es Parla, en Madrid, interesados también, bueno, pues en ver la forma como lo podían seguir, que es muy fácil, simplemente hay que entrar en YouTube, conocer la dirección necesaria, la URL que hace falta, y con, bueno, pues tener audio y vídeo simplemente en el ordenador. Lo hemos comentado en muchísimas oportunidades con José Luis, cuánto nos hemos referido al Centro Guadalinfo, en las oportunidades que ofrece Internet, las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera. Bueno, pues aquí está una buena muestra, ¿no? Sí, la verdad es que yo te digo, hombre, nosotros vamos subiendo un poco el nivel, nos vamos metiendo más en faena, pero realmente nosotros en la primera videoconferencia lo que teníamos era una webcam pura y dura, y bueno, y un micrófono que sí nos habíamos agenciado por ahí, un pequeño micrófono inalámbrico para poder meter audio. Pero esto lo puede hacer cualquier persona, cualquier empresa, es totalmente gratuito, y con los propios elementos que trae un ordenador hoy en día, si hablamos de un portátil, ya incluso lo trae integrado, el micrófono y la webcam lo trae integrado, no tiene que hacer un desembolso más, pues puede difundir lo que uno, los conocimientos que uno quiera repartir, ¿no?, que quiera compartir con los demás, ¿no?, y de una forma muy fácil, gratuita, y lo único, bueno, pues la gana y el empeño que cada uno quiera ponerle, ¿no? Y como decimos, ¿no?, paso a paso está ahí, bueno, pues aumentando lo que es la propia repercusión, ¿no?, de esas actividades que estáis organizando, y como nos decías, de un marco provincial, primero más puramente local, que se fue ampliando comarcal, provincial, autonómico, y esos contactos que ya nos has comentado incluso de otros puntos de España, ¿no? Sí, nos ha sorprendido un poco el hecho, hombre, sabemos que es una enfermedad, pero me imagino que lo han comentado ahí o lo han podido comentar en la charla, donde uno, pues, el que la sufre, uno, pues, parece que no la sufre, porque todos decimos, bueno, todo el mundo está cansado, todo el mundo tiene dolores, todo el mundo... Sí, incomprensión. Parece que están... Sí, sí, no, decías, y además lo destacaban, ¿no? Lo hemos podido oír, y siempre además se subraya esa cuestión de incomprensión social, ¿no?, sobre lo que es la fibromialgia, ¿no? Sí, sí, pero eso, pues digo, que a lo mejor nos lleva a ver a tener un desconocimiento sobre la importancia de esta enfermedad y sobre al número de personas que afecta, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros un simple tweet que hemos lanzado, o varios tweets que hemos lanzado, sabemos cómo se corre eso a través de las redes, pues nos damos cuenta de que, bueno, pues empiezan a retuitearnos o empiezan a ponerse en contacto otros tuiteros que, bueno, pues o bien sufren la enfermedad o bien representan asociaciones, como te he dicho, esta de Barcelona, de Parla, aunque también, bueno, nos han retuiteado otras asociaciones o incluso blogs que se dedican a hablar de esta enfermedad. Y claro, hemos creado un poco más de deseo de poder asistir a esta mesa redonda, ¿no? Con lo cual, me imagino que el volumen de preguntas va a ser muy diferente a las que hemos tenido anteriormente, ya desde Annalcóllar, que es el centro de Huelva que se va a conectar y que, bueno, pues también tiene una asociación local allí, están preparando una batería de preguntas, porque, como decía, pues mientras antes no las mandes, antes se puede asignar, antes se puede, vaya a ser que luego no nos dé tiempo a proponérsela a los diferentes ponentes de la mesa, ¿no? O sea, creo que va a haber más participación en ese sentido, y ya digo, a nivel provincial también el número de centros va a aumentar significativamente, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que casi en cada localidad hay una asociación de afectados, de enfermos de fibromialgia. Pues nos hemos referido anteriormente a los participantes, y bueno... durante lo que es la Escuela de Salud lo hemos destacado, y también al hecho de que lo que es la mesa redonda, insistimos, se puede seguir de forma presencial, se podría acudir allí hasta las instalaciones, pero también online es lo más importante, porque desde nuestra propia casa lo podemos seguir de forma individual, colectiva, y en ese sentido los centros Guadalinfo de diferentes puntos de Andalucía se van a conectar, como lo decías, incluso pues hay esa posibilidad de participar, no solo ver o oír lo que se está diciendo, sino que se puede participar usando la herramienta Twitter, ¿no? Sí, hay dos herramientas que podríamos utilizar o que podemos utilizar, pero principalmente nos vamos a basar en Twitter. El propio YouTube, cuando las personas puedan acceder a YouTube, tiene un chat propio en el cual pueden hacer preguntas, pero la experiencia nos ha dado que hay veces que, bueno, pues las preguntas tardan en aparecer en ese chat, que no funciona bien, ¿no? Incluso en el caso de la última edición, incluso no entraban, no llegaban a entrar las preguntas. Entonces, Hemos optado por el canal ideal para este tema, que es Twitter, ¿vale? Utilizando el hashtag almohadilla 12mfibro, cualquier persona puede opinar, preguntar, incluso darle difusión a la propia charla si nos quiere ayudar un poco a que otra gente pueda estar presente. Y yo digo, en otras ocasiones pues es el mejor medio. Twitter en este caso, te obliga a ser muy concreto a la hora de redactar la pregunta, con lo cual nos evitamos tener que comprender muchas veces, alguien que quiere exponer un caso, su caso. No, aquí hay que hacer preguntas de 140 caracteres y te cabe lo que te cabe, no hay mucho más, ¿no? Entonces, las preguntas son mucho más directas, son mucho más fáciles de contestar por las personas que participan, y también para nosotros un poco mejor de manejar, porque habrá seguramente preguntas que en el fondo sean exactamente lo mismo, ¿no? Que se puedan agrupar, ¿no? Pues la labor mía en este caso, durante el desarrollo de la mesa, es esa, ¿no? El ir viendo todas esas preguntas, esas dudas o opiniones que vayan apareciendo, ir agrupándolas para que, Antonio, como moderador de esa mesa redonda, pueda ir distribuyendo las cuestiones a los diferentes participantes. Una mesa redonda que comenzará a las 5 de la tarde, recordamos, y que tiene prevista una duración de en torno a hora y media, ¿verdad? Sí, lo normal ha sido siempre sobre una hora y media. Al final durará un poco más. Puede ser que dure un poco más, porque, los propios centros que se han puesto en contacto conmigo pues han insistido mucho en el tema de las preguntas, con lo cual que me imagino que, después lo mismo los ponentes en cada una de sus intervenciones ya resuelven algunas de esas dudas que generalmente tienen los afectados, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Pero es posible que salga un poco más, pero queremos mantener este formato más o menos tampoco para no cansar ni a la gente que está aquí ni a la gente que está a través de Internet, ¿no? Después estamos preparando, junto con Antonio, una batería de direcciones, de enlaces interesantes en su propio libro, en su propia web de su libro, pues él tiene recopilado muchos vídeos y demás. Y es simplemente un primer paso, esta mesa, un primer acercamiento, a toda esa información, ¿no? Que sirva un poco de puente también para que puedan saber dónde encontrar más información sobre la enfermedad. Insistimos, todo ello a partir de las 5 de la tarde, mañana, en torno a lo que es, precisamente además, con esa conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica, mesa redonda, con la participación que hemos comentado, hemos insistido en muchos detalles dentro de lo que es la Escuela de Salud, como han podido comprobar. El lugar de esta mesa redonda, lo que son las instalaciones de Guadalinfo, en nuestra localidad, a partir de las 5 de la tarde, y lo más importante es que a través del canal en YouTube del Centro Guadalinfo, se puede seguir y participar, como decimos, a través de ese hashtag, a través de Twitter. Pues José Luis, no sé si hay algo más que apuntar en este sentido. No, nada más. Simplemente recordar eso. No doy la dirección de YouTube porque seguramente la voy a decir más y seguramente la gente también la va a tomar mal. Sí, es complicado. Las direcciones de YouTube son bastante complicadas, pero con que entren al perfil de Google Infobrick en Facebook o en Twitter van a poder ver en diferentes tweets la dirección, ¿no? Un siguiente paso que tenemos previsto es canalizarlo todo esto a través de un blog donde no vamos a, porque ya Antonio tiene su propio blog, el especialista tiene su propio blog, los propios participantes, muchos de ellos tienen blogs también, no queremos agregar uno más, sino simplemente crear un blog donde con una dirección muy fácil, la gente pueda entrar a la visualización de las conferencias. Me imagino que lo tendremos listo ya para la próxima que organicemos y nos será mucho más fácil distribuir un poco o invitar a la gente a que acceda a una URL concreta, cortita y fácil de recordar. Ahora mismo es muy complicado. Y es precisamente, ¿no?, lo que te iba a preguntar y que doy por hecho, ¿no?, porque está teniendo mucho éxito. Además, los objetivos se están cumpliendo, ¿no?, de participación, cada vez más repercusión de esta actividad con el mínimo número de recursos posible, hasta donde se llega, ¿no?, la información, la concienciación de diferentes temas y, por tanto, esa fórmula que, como te decía, por tanto, vais a repetir en más ocasiones. Sí, la idea es repetirlo, o sea, como mínimo una vez al mes ir planteando diferentes actuaciones de este tipo, de charlas de este tipo, y un poco también el proyecto que intentamos lanzar aquí es que no solamente sea exclusivo del Centro Guadalinfo, sino que, bueno, muchas veces los especialistas están fuera de Ubrique, con lo cual para determinadas charlas queremos también la complicidad de nuestros compañeros de dinamizadores de Guadalinfo, que hay en muchas localidades, pues que la misma cita se establezca, pero que sea otro centro donde se imparta la charla. ¿Por qué? Por cercanía del que tenemos allí a un especialista que conoce un tema concreto o cualquier cosa, sino que simplemente una vez al mes tengamos un tema. También aquí con esta charla un poco también es el fruto de las anteriores, ¿no? Porque es el propio colectivo el que, bueno, pues pide a Antonio un poco, bueno, pues algo para celebrar todo este tema y demás. O sea, que también estamos abiertos un poco a que diferentes colectivos nos pongan de qué quiere que hablemos cada mes, ¿no? Que, yo qué sé, colectivo de enfermos del cáncer o colectivos de cualquier otra índole, bueno, pues nos puedan plantear, oye, mira, sería interesante mantener una charla, una conferencia, una mesa redonda, una tertulia, yo qué sé, cualquier formato que podamos luego también, a través de YouTube, darle una mayor difusión y ya digo, ampliar ese ámbito geográfico de no quedarnos solamente aquí en la localidad, sino que también salir fuera y que otros pacientes, otros enfermos o otros interesados en el tema que se vaya a hablar, pues lo pueda oír, lo pueda ver y hacerlo en directo y participar en directo. Pues esta es la cita más próxima dentro de lo que sería la programación de Guadalinfo en nuestra localidad, como hemos comentado, con motivo de la conmemoración de ese Día Mundial de la Fibromialgia, mañana jueves. Pero hay más actividades. Y si te parece, abrimos un poco ese apartado, José Luis, en el ámbito ya más genérico, un poco la programación durante este mes de mayo. Sí, bueno, pues mira, tenemos más o menos, como siempre, digo, los grupos que tenemos tener, pero bueno, pues hemos comenzado hemos continuado realmente un curso de correo electrónico que ya empezamos el mes anterior y bueno, pues estamos avanzando con ese grupo en el sentido de conocer todo lo que es el manejo del correo electrónico hasta un nivel medio avanzado. Hemos iniciado hoy, aunque no ha podido ser porque ha faltado bastante gente, me imagino que por ser el primer día hay gente que no coge el ritmo tan pronto, un taller de iniciación que ya aprovecho para aquellas personas que, bueno, pues quieran iniciarse en este mundo de la informática, que hay plaza y que, bueno, pues hoy hemos hecho una especie de presentación nada más, no hemos podido ir más lejos porque, bueno, han faltado bastantes personas de las que habían manifestado su interés en participar y bueno, pues podemos decir que el primer día de inicio va a ser la semana que viene. Concretamente se va a celebrar todos los miércoles de 9:30 a 11:30 y va para aquellas personas que no tienen ni idea, por decirlo así, ¿no? Conocimiento cero de informática, ¿no? Vamos a empezar desde cero a manejar el ratón, a manejar el teclado y a partir de ahí pues iniciándolos en el uso del ordenador en diferentes facetas, internet, correo electrónico, hasta donde cada uno quiera llegar, ¿no? Sí. Después tenemos también, este viernes comenzamos un ciclo, también se da la circunstancia que el próximo 17 de mayo es el día de internet, y en el Centro Guadalinfo de Ubrique, pues dedicado un poco a conmemorar esa fecha, el día de internet, pues hemos creado un ciclo de seguridad en internet. Van a ser diferentes conferencias que se van a dar los viernes de 5 a 7 de la tarde, en la que vamos a hablar de diferentes aspectos relativos a la seguridad en Internet y algunas de aquellos temas que más preocupan a los padres y madres, como puede ser el ciberbullying, el sexting, toda esa ese palabrerío nuevo que está surgiendo y que, bueno, pues que nos alarman un poquito porque siempre nos han dicho que, bueno, pues es algo malo, ¿no? Pues vamos a ver cómo evitarlo o cómo prevenirlo. Y conocer un poco también qué es cada cosa, ¿no? Cada de esos nombres que, bueno, pues se han creado ahora, a qué corresponden, qué es lo que tratarían, qué delitos serían y cómo podríamos afrontarlos también como padres y madres para bueno, pues estar un poco a salvo, concretamente con el tema de los niños y de los menores, que bueno, pues hoy en día cada vez tienen más acceso a la red y están más expuestos a este tipo de peligros. Sería este viernes, sería el viernes que viene y el siguiente, o sea, el 13, el 20 y el 27 de mayo. Recuerdo, de 5 a 7 de la tarde. Son tres propuestas diferentes, aunque le llamamos ciclo porque en todas hablamos de algún aspecto relativo a la seguridad, ¿eh? El sexting, cyberbullying, o sea, el acoso escolar y demás a través de las redes sociales. O sea, en cada uno de esos viernes vamos a tratar diferentes temas, por lo cual no es un curso al uso donde tengas que venir a los tres. Si te interesan los tres, pues vienes a los tres, pero si no, pues puedes venir a uno de ellos y en cada uno de ellos pues daremos pautas muy generales sobre todo el tema de seguridad en Internet. Y tenemos otro grupo más en el que vamos a empezar a trabajar con imágenes. Y lo digo así muy muy relativo todo, ¿no? Porque no es un curso donde vamos a darle retoque fotográfico que pueda pensar la gente, ¿no? Sino que vamos a ver todos los aspectos que tienen que ver con la imagen y las nuevas tecnologías. Estaría dentro del retoque fotográfico, pero también otros miles de aspectos, ¿no? Desde cómo conocer un poco el lenguaje que se usa de esto de los píxeles, de los megapíxeles, del escalado, todas esas cosas que se suelen hacer ahora y que ya casi cualquier usuario que tenga un ordenador o que tenga un móvil casi lo hace sin saber lo que está haciendo, pues un poco hablar de ese tema. Eso será los martes por la tarde, de 5 a 7 también de la tarde. Y lo que estamos preparando ya es un poco la batería para el mes de junio, donde, bueno, pues sí va a haber ciertas novedades porque vamos a hablar mucho de móviles, vamos a hablar mucho de tablets, vamos a cambiar un poco la filosofía que hemos hecho hasta ahora y va a haber muchos cursos orientados a, bueno, pues al manejo del WhatsApp, al manejo de aplicaciones determinadas para móviles, al manejo del propio móvil muchas veces, porque ya el teléfono inteligente que nos dan en la tienda pues hace muchas más cosas que llamar por teléfono y estamos preparando eso para que el mes de junio, que ya es un mes pre-vacacional y está la gente un poco más suelta, pues puede ir aprendiendo de estas pequeñas cosas. Además, como actividades, aunque no son como tal, estamos llevando lo mismo, ¿no? Ahora mismo que está la renta, pues acompañando a mucha gente que viene para solicitar el borrador, para confirmarlo, para, o sea, también estamos haciendo esa labor. Digo la renta porque lo que más se da ahora, ¿no? Sí, sí. Pero también temas de vida laboral, o sea, de certificado digital y demás. Bueno, pues para que vean, además la amplitud, ¿no?, de los servicios que ofrecéis. Además, insistís, ¿no?, que el Centro Guadalinfo, desde siempre, lo has comentado, es un centro abierto a las propuestas de los ciudadanos en general, de cada uno de nosotros y de los colectivos, ¿no? O sea que, aparte de, evidentemente, las iniciativas que surgen desde el propio centro, pues también se está atento a lo que se demanda y a lo que se pretende dar respuesta, ¿no? Sí, nosotros escuchamos mucho a las personas que vienen por aquí y un poco también pues vemos las necesidades de los que vienen, no vienen a formarse, sino vienen a solicitar algo y vemos qué es lo que les hace falta, ¿no? Y en función a eso, pues programamos nuestras actividades, ¿no? Por ejemplo, el curso de iniciación, que hoy debería haber comenzado, realmente ya casi no lo programamos, ¿no? Uh-huh. Lo programamos cuando ya vemos que hay un número de gente que bueno, pues se ha pasado por aquí, que ha indicado que, bueno, pues que no tiene ni idea, le tomamos nota, su nombre y su teléfono, y cuando vemos que hay un grupo importante, pues intentamos que, ya no porque tengan interés en hacer el curso, sino intentamos montar uno para incentivarlo y para que, bueno, pues no se quede que la próxima vez venga a pedir el certificado, venga a pedir, sino que aprenda a hacerlo él, y lo primero es empezar por la base, ¿no? O sea que, y los mismos grupos que, bueno, pues vamos teniendo aquí, ellos son los que deciden qué actividad van a continuar el mes siguiente. O sea, si hemos terminado correo electrónico, pues ellos deciden, bueno, pues vamos a ver Facebook, vamos a ver Twitter, vamos, o sea, ellos siempre preguntamos a los usuarios qué es lo que desean aprender, porque es la mejor forma de primero de acertar con lo que tú programas y segundo, pues que el interés sigue vivo durante todos los meses, ¿no? Porque es lo que la gente está demandando. De hecho, ¿no? Sobre eso que comentas, lo destacamos hace un tiempo, que Guadalinfo, bueno, pues ya se estaba centrando más en ir avanzando paso a paso, lo que es el conocimiento de las nuevas tecnologías y demás, y que un poco se iba quedando atrás lo que es la alfabetización digital, pero evidentemente también decías, ¿no?, que cada cierto tiempo pues se va reciclando aquellas personas que se van quedando atrás, siempre hay un hueco, determinados cursos que se van organizando cada cierto tiempo para todas esas personas que por un motivo u otro, bueno, pues nunca han tenido un acercamiento a la informática y a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, siempre intentamos, hombre, con la iniciación cada vez te llega menos gente que no sepa utilizar el ordenador, concretamente en la sala de esta mañana que hemos tenido, pues yo preguntaba si sabían manejar el ratón y la mayoría, bueno, algunos me decían absolutamente nada, otros me decían, pues mira, yo algo, dice, lo que sí sé manejar perfectamente es el dedo en el móvil, ¿no? Toda la tecnología táctil que estamos teniendo, por eso digo que también estamos preparando un poco el uso de las tablets, ¿no? El uso del smartphone, o sea, que vengan aquí con sus propios teléfonos y podamos aprender a usarlos con aquellas aplicaciones que puedan ser interesantes o con aquellas aplicaciones que no son interesantes, que son necesarias en el propio teléfono, ¿no? Cosa que ocurre, por ejemplo, con el correo electrónico, ¿no? Que todo el mundo que tiene un teléfono nuevo o un smartphone automáticamente le asignan una cuenta de correo que se la hace la tienda o que se la hace el amigo o el familiar, ¿no? Y realmente no sabe ni que lo tiene, ni sabe usarlo, ni sabe para qué sirve, ¿no? Bueno, pues todo este tema es un poco lo que queremos seguir avanzando, eliminar la brecha digital que hablábamos al principio de Guadalinfo cuando se inició. Bueno, pues esa brecha está bastante cubierta. Además, también ya sabemos en UBRIC que, bueno, pues casi todos los centros educativos son centros TIC, hay centro de adultos, bueno, pues también hay informática, en el hogar del jubilado pues también será informática, o sea que hay bastantes sitios donde uno pues puedes iniciarte, ¿no? Entonces nuestra idea ahora un poco en Guadalinfo en general es un poco esa, ¿no? Seguir tratando a estas personas que se quedan un poco detrás, pero seguir innovando, seguir acercando las nuevas tecnologías, te digo, como actividades con la de mañana, de la mesa redonda y del uso de YouTube y demás, para que vea la gente que bueno, pues podemos llegar muy lejos para exponer nuestras ideas con muy poca inversión y con tampoco necesitando conocimientos de carrera, sino que bueno, pues cualquiera persona lo puede hacer simplemente aprendiendo unos primeros pasos, o el apoyo en temas de administración electrónica, por ejemplo, ¿no? Que bueno, pues cada día son más los servicios que requieren que el trámite lo haga vía ordenador, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. La verdad es que no es algo que se pueda elegir cada vez menos, sino que nos están obligando, porque evidentemente también tiene muchísimas ventajas. Elimina burocracia, más rapidez, incluso más comodidad y más inmediatez, ¿no? Así que desde luego son muchísimas las ventajas. Y por ese motivo, bueno, pues las administraciones que al final están apostando cada vez más por esa vía telemática. De cara a otras cuestiones, te refería, José Luis, al día de Internet, el próximo 17 de mayo. Veía por aquí en la web oficial, ¿no?, que suele haber en torno a este tema cada año, diadeinternet.org, que la verdad es que son multitud, innumerables. Imaginemos, ¿no?, lo amplia que es la red, nunca mejor dicho, de Internet, hasta dónde llega, y hay cientos, miles de actividades en nuestro entorno, a nivel internacional, porque las perspectivas son muchísimas. En nuestro caso se ha elegido sobre todo lo que es el tema de la seguridad, pero ya decimos que hay multitud de actividades. Estoy viendo por aquí incluso, por ejemplo, tecnología y mascotas, o sea, relacionando también las tecnologías con los animales, no sé, desde a la privacidad de las empresas, las compras online, así que habría multitud de temas, ¿no? Sí, sí, hay de todo. Mi idea era orientarlo en este caso, lo que pasa es que al final, bueno, pues esto lleva su tema de poder buscar al colaborador oportuno y demás, a un tema muy apasionante y que, bueno, pues que queremos que se desarrolle aquí en el Centro Guadalinfo, o que podamos iniciarlo aquí en el Centro Guadalinfo, que era orientarlo a una primera toma de contacto, de toma de conocimiento sobre el tema de la impresión 3D, algo que nos llama mucho la atención, y la verdad que bueno, pues no hemos podido terminar de cerrar ese aspecto, pero sí que hemos podido empezar a contactar. De hecho, en una última reunión que tuvimos en Diputación, bueno, pues intentamos que próximamente Diputación va a hacer una serie de ponencias con una empresa dedicada a la impresión 3D, y estamos ahí luchando para traérnosla, para que sea en Ubrique, no sea en otra localidad. Vamos a ser un poquito egoístas en ese sentido, y bueno, pues intentar iniciar a la gente, sobre todo a las personas jóvenes, porque hay un yacimiento de empleo ahí tremendo, ¿no? Con diferentes empresas con las que nos hemos puesto en contacto para ver si ellos pueden darnos una charla, algún acercamiento, alguna primera jornada, porque te digo, ahora mismo una impresora en 3D es cara, y no está en la posibilidad ni de Guadalinfo ni de este ayuntamiento pues disponer de una para hacerlo, para hacer talleres continuos, me refiero. Pero bueno, por lo menos sí unas primeras tomas de contacto, que la gente sepa. Pues todas refieren a lo mismo, o sea, no tienen trabajadores, porque no es algo que se estudie ni todavía en la universidad, o sea que hay un yacimiento de empleo muy muy importante ahí. Y bueno, esto es una apuesta personal mía aquí en el Centro Guadalinfo. Quiero pues que el Centro Guadalinfo de Ubrique, y por ende ya se extienda a toda la provincia, a toda Andalucía, hablemos de impresión 3D y formemos a la gente en impresión 3D y en robótica, ¿vale? Pues porque ahí hay un yacimiento de empleo bastante importante. Es algo en lo que estoy trabajando, que estoy poniendo mucho empeño, pero bueno, todo lleva su tiempo, y me hubiera gustado celebrar el Día de Internet pues con unas jornadas de impresión 3D y de robótica. No va a poder ser, pero bueno, lo celebraremos en junio o lo celebraremos en julio. En otro día. Bueno, pues eso sobre retos de cara al futuro. Y una última cuestión. Hace un tiempo hablamos de la posibilidad de que el Centro Guadalinfo, en general, los Centros Guadalinfo pudieran ofrecer lo que es la certificación de competencias digitales. No sé si esto se ha quedado parado, este tema, si sigue adelante. Sigue adelante. Lo que pasa es que, ya digo, son varias cosas las que nos han afectado en ese aspecto, en el desarrollo propio de los Centros Guadalinfo. Tuvimos un primer problema, que era con la orden de incentivos que regulaba las subvenciones que realmente, bueno, pues en parte financian a los Centros Guadalinfo. Había fondos europeos, los fondos europeos se retiraron, con lo cual había que buscar financiación. Al final ha sido la Junta de Andalucía. Todo esto ha hecho que se retrase, que la orden de incentivos haya salido en febrero, que todavía no estén concedidas esas órdenes. O sea, la administración en este aspecto, que es un poco la que va a regular el tema de las competencias digitales, sí, pues ha tenido como prioridad el resolver ese pequeño entuerto, ¿no? El de que los centros permanezcan abiertos y podamos tener el 2016 para trabajar, ¿no? Hace escasamente un mes o algo así, se nos activó la herramienta que debemos de utilizar los centros para todo el tema de programación de actividades, y que va muy relacionada con el tema de competencias digitales. Y este mes el portal Guadalinfo en sí ya se ha adaptado un poco a esa herramienta. El último paso es simplemente el enlazarlo con el tema de competencias digitales. Con lo cual me imagino que es algo que está en proceso. Que antes de que termine el verano lo tengamos en funcionamiento. Bueno, pues por tanto, parece que se siguen dando pasos al respecto. Digo, porque es un tema, ¿no?, que abordamos en su momento y que es de gran interés, por recordarlo, si te parece, lo que sería certificación. Sí, básicamente de... es eso. Es el, igual el que ocurre con los idiomas, ¿no? Sí, sí, como estudias el B1 o el B2 o el A1 o el A2 en los idiomas en inglés, y que certifican que, bueno, pues que sabes hablar perfectamente o medianamente o básicamente sabes hablar el idioma, dependiendo de los niveles, pues aquí exactamente igual. O sea, que tengas la certificación en competencia digital en comunicación, que por ejemplo lo que certifica es que, bueno, pues te manejas bien en internet, en el correo electrónico, en redes sociales, ¿vale? Por decir todo así, es muy a grosso modo, ¿no? Hay 5 competencias, ahora mismo no me acuerdo, mucho de la de comunicación, porque es quizá la que más abordamos aquí en el centro, pero bueno, hay diferentes enofimáticas, o sea, todo lo que es procesador de texto, base de datos, hoja de cálculo, sería otra, o sea, hay varias, no cinco en concreto. Y claro, me refería antes a lo del portal porque tal y como está entendido este tema, los cursos para poder optar a estas competencias digitales van a ser cursos online. O sea, realmente aquí lo que vamos a programar simplemente son sesiones donde vamos a poder evaluar al alumno, donde vamos a poder explicar aquellas dudas, aquellas cosas que no entiendan o que no lleguen a comprender, pero realmente toda la formación se va a basar en un portal formativo online, donde la gente, bueno, puede hacerlo en su casa o en su trabajo, en las horas que pueda, y luego viene al centro un poco a eso, a resolver dudas, a que los evaluemos para que vayamos haciendo un seguimiento, porque al final tendrán que hacer un examen, y ese examen no lo van a hacer aquí, o sea, el examen no lo harán en Guadalinfo, sino que será una entidad externa. Por lo último que conocíamos, entendemos que iba a ser la Universidad de Sevilla, con la que se estaba negociando todo este tema, y hará un examen de forma online, de forma presencial, no sabemos todavía, no nos han aclarado cómo es el tema, y si aprueban ese examen, igual que hacen con el inglés, ¿no? Se presentan por Trinity o se presentan por cualquier otro, y lo que hacen es validarle esos conocimientos, ¿vale? Entonces, claro, nos faltaba que el portal funcionara, cosa que ha empezado a funcionar en este mes de mayo, a primeros de mayo. Ahora ya me imagino que habrá que integrar lo que es la plataforma online de formación, que ya la estuvimos nosotros testeando y formándonos nosotros mismos, a ese portal. Con lo cual yo estimo que no queda mucho para esa integración. Por eso digo que antes del verano esperemos que podamos hablar de algo más de este tipo y lo mismo comenzar los primeros cursos, las primeras formaciones en competencias digitales, bueno, pues para el próximo curso escolar, ¿no? Pues estaremos atentos, por supuesto, también a esa novedad, porque estamos hablando de un certificado unificado a nivel de toda Europa y que, como decíamos, ocurre igual que con el caso de los idiomas, lo que hace es acreditar el conocimiento en torno, en este caso, a las distintas herramientas tecnológicas. Y esto además pues se puede reflejar y es el objetivo, ¿no?, en los currículums, y tiene total validez académica y dentro de lo que es el mercado laboral, así que es un refuerzo más para nuestros currículums, aquellas personas que puedan evidentemente certificarse en estas competencias digitales. Pues otra de las cuestiones que abordaremos, estaremos atentos, como decimos. Y bueno, hemos querido en el día de hoy reflejar todo el trabajo que se realiza desde el Centro Guadalinfo, la programación en este mes de mayo, también de cara al futuro, y lo más próximo, esa mesa redonda que tendrá lugar en la jornada de mañana, con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, a partir de las 5 de la tarde. Pues José Luis, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, volver a reiterar la invitación a todo aquel que quiera participar mañana o que tenga interés de incluso ver cómo se realiza, que para que vea que aquí no hay cámaras de televisión ni nada de eso. Aquí tenemos un ordenador, una webcam, un poquito más potente de lo normal que suele traer un ordenador para que la imagen fuera más nítida y se vea bien. Y bueno, quizás a lo mejor un poco pues el sonido que, bueno, pues siempre esperemos colaborar también con vosotros, como en la jornada anterior, pues los micrófonos y demás, que bueno, pues al ser cinco personas, pues indudablemente no podemos utilizar un micro pequeñito que podamos poner cerca, ¿no? Sino que, bueno, tenemos que tener algo un poco más avanzado, ¿no? Pero ya digo, pues si quieren verlo cómo se hace, o si quieren comprobarlo, pues conectándose a YouTube y bueno, ya no solamente invitar a las personas, sino que si llegamos hoy al oído de esos colectivos, de esas personas que tengan algún tipo de idea o algo que quieran dar a conocer, pues que aquí también le podemos echar una mano en ese aspecto, ¿no?, y colaborar con ellos. Recuerden la repercusión que, por ejemplo, en este caso concreto está teniendo a nivel no solo provincial, autonómico, incluso con contactos de colectivos a nivel de toda España, en Madrid, por ejemplo, o Barcelona. Es una muestra de hasta dónde, ¿no?, las posibilidades que ofrece Internet y la organización de eventos y su difusión a través de las redes sociales. Pues José Luis, nos vamos a quedar con ese evento de mañana, el recordatorio de todas las actividades que hemos comentado desde el Centro Guadalinfo, su dinamizador José Luis Aránegas. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.